SOS Sáhara. Catástrofe humanitaria en los campamentos refugiados saharauis. 200.000 personas afectadas. Han perdido sus casas y todos sus enseres. Además, las reservas de comida donadas por las ONGs se han estropeado en su totalidad. Se necesitan urgentemente medicinas, mantas, ropa de abrigo, calzado de invierno, alimentos no perecederos, harina, legumbres, aceite, pastas, azúcar, miel, conservas, leche en polvo o condensada. Lugar de recogida, en el local de la Plaza de España, junto al Ayuntamiento, en la esquina, frente a la Iglesia de la Asunción. Mañanas de 11 a 1, tardes de 5 a 8 de la tarde. Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui. Gracias anticipadas a vecinos y vecinas de Jodar por su colaboración. SOS Sáhara. Nos trasladamos hasta la Plaza de España, más concretamente al local comercial que hay, pues haciendo esquina frente a la parroquia de la Asunción, frente a la iglesia de la Asunción, para conocer detalles de esta campaña que se lleva ya unos días, campaña de solidaridad para recoger de todo poco, de alimentos y material de primera necesidad, dada la situación que se está viviendo en el Sáhara tras pues una trágicas inundaciones que han sufrido estos días. María Montávez es una de las integrantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, aquí en Jodar. Bueno, y está aquí recibiendo la primera sorpresa que nos llevamos, María Montávez, bueno, que todavía llevamos poquitos días y parece ser que la respuesta, como uno que había esperado de otra manera, es importante. Pues sí, la verdad es que llevamos solamente 4 días por las tardes recogiendo y bueno, yo no me sorprendo porque no es la primera campaña que hacemos. Y la solidaridad, ¿no?, de Jodar, de la gente de Jodar. Y eso, pues, no tenemos con qué agradecer y con qué pagar, pues, el esfuerzo que la gente, ante la situación que tenemos, pues, está respondiendo a este llamamiento que nos hacen desde los campamentos del Sáhara, por, como tú bien has dicho, por esas inundaciones que hay, que se han quedado sin viviendas, se han quedado sin ropa, se han quedado sin medicamentos, sin alimentos. Y bueno, pues aquí estamos pues esperando eso, a poder hacer una recogida importante en la provincia, en lo que es Andalucía, y que pueda llegar esa solidaridad, un poquito de esa solidaridad ya a Sáhara. Se llevan todavía pocos días, decía que desde prácticamente 4 días, pero que se va a mantener todavía este fin de semana, incluso hasta la semana que viene incluso, ¿no? Eso queremos, estamos dependiendo de la Asociación Provincial para que nos digan concretamente el día que van a salir y nosotros pues tenerlo todo. La verdad es que estamos acelerando mucho y adelantando mucho el trabajo para que cuando nos digan de llevarlo, pues lo tengamos todo preparado. Sí. Pero creemos que la semana que entra también la vamos a hacer entera. Sí. De recogida. Vamos a insistir que, bueno, tanto en horario de mañana y tarde, pues estáis aquí abiertos y sobre todo la llamada es a cualquier tipo de alimentos y material, incluso de casa. Aquí hemos visto incluso ropa, material de cama y todo, ¿no? Claro. Es que al caerse las casas, evidentemente la ropa, todo se ha quedado enterrado debajo de la tierra, pues son las casas de adobe, y las riadas se han llevado. Entonces, igual, medicamentos, comida no perecedera, ropa de abrigo, calzado, es decir, todo lo que solemos tener a lo mejor en la casa, que nos da pena, pues porque ya no, pues bueno, pues aquí estamos y ante gente que sí lo necesita, que necesita esa ayuda. Sí. Vamos a insistir en esa llamada durante estos días, este fin de semana y la próxima semana, pues nada, que la gente venga. Hasta el último momento vais a estar aquí. Sí, hasta el último momento vamos a estar aquí, incluso si alguien quiere venir y echarnos aquí una mano, pues porque estamos seleccionándola. Más que nada para facilitarles luego ellos allí el trabajo de que sepan en cada caja que va y para que ellos tengan más facilidad a la hora de repartir. Sí, porque estáis poquitas manos. Y las manos también se agradecen. Claro, las manos también se agradecen. Y ya está, bueno, dentro de lo que eso, pues vamos aquí apañándonos bien, pero que si alguien quiere, pues, y no tiene nada que hacer y demás, pues si quiere venir y echarnos una mano y demás, pues aquí estamos. Porque además lo veo todo clasificado, absolutamente clasificado, de forma pormenorizada, lo veo ya casi hasta por tallas incluso. Pues sí, la verdad es que la gente nos ha traído las cosas muy en condiciones, ¿no? Entonces nosotros lo único, muy bien doblado, muy bien, nosotros lo único que hemos hecho es eso, repartirlo en cajas, distribuyendo pues la ropa de mayores, la ropa de niños, la ropa de cama y en fin, y eso es lo que hemos estado haciendo, los alimentos lo mismo, las pastas en un lado, la leche en otro y tal. Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Que en todo caso, lo que decíamos en un principio, uh-huh. el pueblo que está respondiendo, bueno, incluso pues este local, pues que uh-huh. lo han puesto de forma totalmente desinteresada a disposición de esta asociación de ayuda al pueblo saharaui. Sí, yo no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer muchísimo a Graciela, a su marido, de que nos hayan dejado, porque es un punto muy bueno donde la gente pues pasa mucho y entonces, pues claro, tiene más vistosidad que si nos hubiésemos metido en otro sitio, porque pensamos dónde íbamos a ponerlo, porque en una casa la verdad que es que, como estás viendo, todo esto no hubiéramos podido tenerlo. Y bueno, Graciela y su marido han tenido a bien dejarnos este local y nosotros se lo vamos a agradecer enormemente, junto con toda la gente que está participando en eso, en aportar un poquito de cada uno. Lo que pasa es que el local, claro, llenarlo va a ser un poco complicado, ¿no? Yo creo que ya que llenarlo es complicado, ¿no? Porque es un local grandísimo, pero que en estos 4 días la respuesta que hay, porque ya lo estamos viendo, pues no nos queda nada más que agradecer muchísimo a todos y a toda aquella persona que se está desplazando aquí a traernos un poco de su generosidad. Pues nosotros vamos a insistir en esa llamada, especialmente, por ejemplo, el fin de semana, pues que da también lugar a que mucha gente sea la que pase por aquí. Incluso, pues en la próxima semana, pues estará aquí, pues recogiendo pues este material de primera necesidad para los amigos del pueblo saharaui. María, muchísimas gracias y nosotros quedamos a tu entera disposición. Bueno, y a ti también, a la cadena SER, porque gracias a vosotros nos estáis dando esa publicidad que necesitábamos, ¿no? Porque a través de vosotros, pues la gente va de boca en boca también. Y bueno, ese empeño que has puesto tú también para que esto sea posible. Muchísimas gracias. SOS Sáhara. Catástrofe humanitaria en los campamentos refugiados saharauis. 200.000 personas afectadas. Han perdido sus casas y todos sus enseres. Además, las reservas de comida donadas por las ONGs se han estropeado en su totalidad. Se necesitan urgentemente medicinas, mantas, ropa de abrigo, calzado de invierno, alimentos no perecederos, harina, legumbres, aceite, pastas, azúcar, miel, conservas, leche en polvo o condensada. Lugar de recogida, en el local de la Plaza de España, junto al Ayuntamiento, en la esquina, frente a la Iglesia de la Asunción. Mañanas de 11 a 1, tardes de 5 a 8 de la tarde. Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui. Gracias anticipadas a vecinos y vecinas de Jodar por su colaboración. SOS Sáhara.